Egipto, desde la última vez hasta hoy, que se haya estado guardando y protegiendo nuestro amor y su misericordia. Queremos compartir en esta noche un mensaje, y el mismo va a estar teniendo como punto de partida un versículo que está en el Salmo número 55. Salmo número 55, vamos a dar lectura al versículo 22 de la Biblia, la Palabra de Dios, para luego poder ir desarrollando a partir de aquí la Palabra del Señor en esta noche para todos y cada uno de nosotros, y poder incluso referirnos a otros pasajes de la Palabra a las cuales hemos de hacer referencia oportunamente. Pero por lo pronto iniciamos leyendo este Salmo 55 en su versículo 22, que dice de esta manera: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Mire, la oportunidad de poder estar refiriéndonos a este tema, de llevar nuestras cargas al Señor y echarlas en Él y hallar allí descanso y paz y sosiego y fortaleza y todo lo que quizás vayamos viendo de aquí en más. ¿Qué oportunidad ha tenido el Señor para compartir esto con nosotros? Debido a que para algunos de nosotros que tenemos conocimiento de algunos acontecimientos que ocurrieron durante la semana, estamos un tanto acongojados o un tanto apenados. Y esto, les quiero ya aclarar, no tiene nada que ver con ningún resultado deportivo. Yo quiero referirme a lo que hemos sufrido durante la semana para que toda esta familia del Señor lo sepa, y es que ha sido sustraída la computadora que usábamos para la proyección de todas las canciones y para el trabajo de algunas otras cosas aquí en la congregación. Así que, por supuesto que no sabemos quién, pero alguien ha podido introducirse en la semana, muy probablemente el día miércoles por la noche o madrugada, en ocasión también de la tormenta, y ha sabido abrir también alguno de los armarios interiores, precisamente aquí en el cual donde estaba guardada la computadora, y llegó entonces este aquello que por supuesto no le pertenece. Tampoco nos pertenece a nosotros, en definitiva le pertenecía a Dios y le pertenece porque era un elemento del reino y dedicado para el reino también. Así que no nos han robado a nosotros, han robado en todo caso a Dios. Pero es por ello que puede ser que el corazón de Dios se haya convocado, apenado en cierta medida, y hoy vamos a estar refiriéndonos no solo a un acontecimiento como este, ¿no es cierto?, sino a otros acontecimientos que son también a su vez incluso mucho más pesados. Al hablar de carga es bueno utilizar este término, son mucho más pesados y gravosos, ¿no es cierto?, que nos cuestan mucho más sobrellevar o sobrepasar y aún encontrar victoria frente a estas preocupaciones y estas cargas que nos tocan vivir. Pero antes de desarrollar el tema, permítanme, yo tengo un profundo deseo de orar por la persona, o las personas, probablemente una, pero quizás sean más, por la persona, por lo menos, que se ha introducido en la casa del Señor y ha robado lo que no le pertenece. Yo tengo un profundo deseo de orar por esa persona. Así que yo les quiero rogar que si ustedes tienen deseo de orar por esa persona, lo haga también desde su corazón. Y yo quiero poner mi deseo también en la presencia del Señor, y espero a la vez que esto sea el deseo de todos nosotros, para ya no quedar atados emocionalmente a esto que nos ha ocurrido, sino continuar nuestro trabajo, nuestro servicio ante el Señor, hacia adelante, puesto nosotros en Jesús. Así que oremos entonces también por el acontecimiento de esta persona. Padre, hemos estado exaltándote, glorificándote, reconociendo aún como soberano, lo hemos cantado, lo hemos expresado y lo creemos profundamente. Es una convicción de nosotros, tus hijos e hijas en este lugar, de que tú reinas por siempre y para siempre, Señor, y aunque que nada queda ajeno a, Señor, tus ojos y tu conocimiento. Por eso, conforme a lo que ha sucedido, Señor, durante esta semana, queremos rogarte en el nombre del Señor Jesús, por la persona que ha robado aquello que aún a nosotros no nos pertenece sino a ti, Señor, porque de ti provino y era usado para tu reino también. Por eso, Señor, te pedimos por esa persona, no para que endurezcas un castigo sobre su vida, sino para que engrandezcas tu misericordia sobre su vida. Y te rogamos y clamamos, Señor, para que haya en él una profunda convicción de pecado que le haga conocerte a ti, entregar su vida a ti, para que tu perdone por siempre la maldad, el mal, el daño ajeno también, Señor, el mal que mismo se está haciendo por causa del pecado. Señor, quisiéramos en algún momento saber, en cualquier lugar donde nos encontráramos, aún en los cielos, que esa persona que ha conocido y se ha entregado a ti. Por eso te rogamos, Señor, de tu misericordia, que tu amor esté, Señor, revelándose y manifestándose a su vida. Señor, sabemos que todos hemos de pasar delante de tu trono de justicia, Señor, para dar cuenta de nuestros actos, aún nosotros mismos. Por eso, Señor, nunca nos vamos a constituir en jueces, sino, Señor, queremos con toda humildad clamar por la vida de esa persona. Señor, y clamar por tu misericordia. Sabiendo, Señor, que lo demás será repuesto, porque tú eres bueno y porque tú eres bien. Gracias, Señor, por ser quien eres y como eres. Bendito sea tu nombre también. Oramos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Y amén. Muy bien, aquí está el salmista, aquel que indudablemente debe haber experimentado en su propia vida en más de una oportunidad alguna carga, y que finalmente, habiendo experimentado lo que sucede cuando uno lleva esa carga al Señor, entonces se lo está compartiendo ahora, no como algo meramente intelectual, no como solo un ejercicio mental, sino precisamente como parte de la experiencia de su vida en Dios. Así que desde esta experiencia personal que está compartiendo con todos los lectores, con nosotros en esta noche, de esta invitación, echar, este ruego incluso, quizás podría tomarse así, echar las cargas sobre Jehová. Y Él entonces nos ha de sustentar. Y luego da algunas razones, alguna razón a esto, ¿no es cierto? La confianza que nosotros debemos tener. Y eso ocurre porque Él no dejará para siempre caído al justo. A ti, a mí, a todos y a cada uno de nosotros, Él nunca nos ha de abandonar, dejar a merced de estas cargas, de estas situaciones, de esta opresión, de este encierro en el cual en algún momento nos podemos encontrar por diversas circunstancias. Bueno, pero ¿a qué se está refiriendo con carga? ¿Qué significa esto de echar sobre Jehová tu carga? ¿Qué carga? Bueno, usted sabe, hay mucho que apresuradamente y quizás no con tanto conocimiento bíblico afirman que la carga es esa cruz que uno debe tomar y que le ha quedado en la vida, ¿no es cierto? O sea, es eso que muchos atribuyen a ser la cruz. Esta es mi cruz que debo llevar durante toda mi vida. Y a lo mejor el marido del matrimonio se refiere a la suegra, pero por supuesto que no es así. Pero sin embargo, hay mucho de este decir en el mundo, y quiero decirle que también de por aquí o por allá se escucha a algunos cristianos hablar de esta manera o referirse de esta manera, no respecto a la suegra, pues, gracias al Señor, pero sí respecto a otras cosas, ¿no es cierto?, que ocurren en la vida y lo asumen como que es la cruz que el Señor les ha dado y tienen que llevar y demás. Bueno, claramente la Biblia dice, cuando Jesús está diciéndoles, bueno, si alguno quiere ser mi discípulo, si alguno quiere seguirme, pues entonces tome su cruz y sígame. Y esto no es una imposición de Dios, esto no es una obligación de parte de Dios para cualquiera que quisiera seguirle, sino que precisamente Él dijo, si alguno quiere, tome su cruz. Así que la cruz es algo que usted y yo y cada persona ha de tomar voluntariamente. La cruz no nos es impuesta a los seres humanos ni bajo coerción, ni bajo obligación, ni bajo amenaza, ni bajo temor. Es una decisión absolutamente libre que usted y yo podemos o no tomar. Con toda claridad el pasaje dice, si alguno quiere, tome su cruz. Así que ahí está la libre elección y la propia voluntad para estar tomándola o no. Nadie nos obliga. Así que la cruz en este caso no es una crisis económica que me toca vivir. La cruz no es una enfermedad que a lo mejor ha venido sobre mi físico, mi mente o mis emociones y me está afectando. Eso no es una cruz, bíblicamente hablando. tampoco la pérdida de un ser querido. No es una calamidad, no es una tragedia. Dijimos, no es el esposo, la esposa o ningún otro familiar. La cruz, en definitiva, es ni más ni menos que el asumir voluntariamente la responsabilidad de ser un seguidor de Cristo. Es asumir la responsabilidad, es asumir el compromiso que implica ser un seguidor de Cristo. Esa es la ocasión de la cruz. Cuando dice tome su cruz, ¿qué quiere decir? Asuma su responsabilidad para seguirme y verdaderamente hacerlo. Asuma su compromiso, el compromiso que está haciendo en este momento voluntariamente, y desarrollelo junto conmigo. Así que esta es la cruz. Todavía entonces no estamos diciendo echa sobre Jehová tu cruz. No lo dice ni en este pasaje ni en ningún otro pasaje de la palabra de Dios. Sí, otros pasajes hablan de llevar las cargas u otras cosas que vamos a estar refiriendo en un instante más. En segundo lugar, algunos hablan acerca de cargas y lo equiparan e igualan a una espina. La cruz no, ya hemos aprendido que la cruz no es. Pues si no es una cruz, ¿qué es esto que me toca vivir y me tiene loco? Esta persona, esta situación, esto que me oprime, que ya no doy más, que drena mis energías, mi entusiasmo, todo. Debe ser entonces un aguijón. Ese es el aguijón que Dios me mandó. Y vas a saber por qué, y lo tengo que sufrir, y fíjate vos, y ya no doy más. Y verdaderamente, un aguijón, al modo o una espina, así como está mencionado en la palabra, no tiene nada que ver con este tipo de carga en la cual el salmista nos invita a llevar y dejar en el Señor para encontrar sustento, fortaleza, refugio, etc. Claramente Pablo allí en el libro de 2 Corintios que está hablando acerca de este aguijón, dice claramente además un aguijón en la carne, y dice que es como un mensajero de Satanás. Un aguijón que le fue dado, no lo buscó él, ¿cierto? Dijo, me voy a clavar un aguijón para sufrir un poco. Y claramente estaba haciendo mención, sí, muy probablemente de acuerdo a los estudiosos y escritos, a una dificultad física que él estaba teniendo. Pero está llamando a eso una espina o un aguijón porque tenía un propósito específico de parte de Dios. Y él reconoció ese propósito específico. No solo esto, sino reconocer lo que era más importante, que Dios le dijo, bástate mi gracia. En cuanto al aguijón, bástate mi gracia. Señor, sácamelo, bástate mi gracia. Te ruego y te amo para que lo quites de mi vida, bástate mi gracia. Y entonces él tuvo que aprender a descansar en la gracia del Señor. Y él prosiguió con su espina y su aguijón, pero ya no quejoso, sino habiendo comprendido concretamente y profundamente qué significaba ese aguijón, qué propósito tenía de parte de Dios y mucho más importante que la asistencia de Dios no le iba a faltar, porque Dios es fiel, porque como dice acá, ¿no es cierto?, no dejará para siempre caído al justo. ¿Cómo lo iba a dejar? ¿Cómo Dios, Padre amoroso y perfecto, iba a dejar a cualquiera de sus hijos o hijas indefenso? De ninguna manera. Y esto lo vamos a desarrollar un poquito más adelante viendo algún otro pasaje también. Así que las cargas no son el aguijón. Por otro lado, es el único pasaje, uno de los, no creo que haya otro, en el cual se habla de espina o de aguijón en este sentido, del cual está haciendo mención el apóstol Pablo. Claro, lo que pasa es que la espina se parece un poco a la carga, porque una espina, un aguijón, es algo puntiagudo, algo que se clava, algo que se impone y que causa un dolor agudo, ¿no es cierto? Nos trae a memoria el ejemplo de Jesús mismo sufriendo sobre su propia cabeza esa corona de espinas. Y claro, en muchas imágenes le vemos desde la televisión, de las películas, lo que fuere, en retratos, en pinturas, como desde sus sienes y de su misma cabeza va brotando algunos hilitos de sangre, precisamente porque esas espinas fueron clavándose y penetrándose también sobre su propia carne. Así que, bueno, producen un profundo, enorme dolor. Por lo tanto, tampoco la carga es, al menos desde este punto de vista, una espina o un aguijón. Pues entonces, ¿de qué se está tratando aquí el tema de la carga? Bueno, En el Antiguo Testamento, como es que estamos viendo aquí, en el Hebreo, la palabra carga es igual a la palabra fardo. Y esto me resultó interesante porque sí hay a veces la posibilidad de escuchar algunas expresiones de algunos que dicen, jóvenes y no tan jóvenes, uno sabe el fardo que tengo. Como diciendo, no sabe que tengo un dramón, un problema, algo pesado, ¿no es cierto?, algo gravoso. Así que desde el punto de vista del Hebreo, carga también es fardo, ¿no es cierto? Echa tu fardo, ¿tenés algún fardo encima? ¿Estás soportando el peso de algún fardo en tu vida? Echalo sobre el Señor, esto es lo que está diciendo también aquí el salmista. Pero ya en el Nuevo Testamento, en el cual también vamos a ver algunos pasajes, se usan dos palabras en griego que en la Biblia se traducen carga también. Y vamos a ver la diferencia porque es interesante, la vamos a notar en un pasaje luego del libro de Gálatas o de la carta a los Gálatas. Una de ellas es la carga que, por ejemplo, se refiere Jesús cuando él dice, mi yugo es ligero, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Es decir, ¿cuál es esa carga? La palabra griega allí es portión. Portión, esa carga. ¿A qué carga se refiere? Es la misma a la cual se estaba definiendo Jesús cuando dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz, etc. Esa carga, es la carga del peso de la responsabilidad que tenemos como hijos o hijas de Dios en todo caso. Es la carga y el peso del compromiso de ser seguidores y fieles discípulos del Señor. Es la carga que proviene de que vos y yo nos esforcemos para permanecer siempre en santidad delante de Dios y de los hombres, para que nuestra vida sea una vida que realmente glorifica al Señor. Y eso implica responsabilidad. Y la responsabilidad es como un peso y una carga que uno siente naturalmente. Es la que tenemos que asumir también voluntariamente. No se nos impone, sino que proviene de ese error y de ese compromiso que estamos asumiendo. Otro ejemplo para que quede bien todavía más claro. Cuando un hombre y una mujer deciden voluntariamente contraer matrimonio, están asumiendo llevar una carga, es decir, una responsabilidad que es mutua. Ambos deben llevar esa carga. Y esa carga, cuando se trata de Jesús y de la responsabilidad que asumimos ante él, él mismo dijo, la mía es ligera. La mía no se oprime. La mía no es como que yo tengo mi zapato, decía Jesús, o Dios, puesto sobre vos para que vos sufras y muerdas el polvo y te des cuenta porque al final venís del barro y nada de eso. Es más, Jesús está haciendo esta expresión y está poniendo esta expresión en contraposición a lo que hacían los fariseos. Y decían, no, mi carga es ligera, es fácil de llevar para aquel que se propone llevarla verdaderamente. Porque yo lo asisto, porque yo lo sustento, etc. Le ayudo a cumplir su responsabilidad. Pero la que le ponen los fariseos es una carga pesada. Es una carga imposible de llevar, es una carga que oprime a las personas. Y es una carga que ni ellos mismos quieren llevar o están dispuestos a llevar. Es así, es una carga imposible de cumplimentar. Así que, desde un punto de vista, portión, carga, es ligera cuando se trata de esa responsabilidad que asumo en virtud de mi compromiso con el Señor y con su causa. Es la consecuencia, digamos así, lo que proviene de tomar mi cruz y seguir a Jesús. Eso implica responsabilidad. Eso es una carga. Ahora bien, también en la palabra en la Biblia, para referirse a carga, ahora hablando en el Nuevo Testamento, continuando nuestra referencia al Nuevo Testamento, también se usa otra palabra griega que igualmente se traduce carga, que es varos. Varos, no importa que usted se acuerde de eso, pero varos. Y varos se aplica a dos tipos de cargas que sufrimos, ahora esas cargas y esos pechos que nos sobrevienen en la vida, Unas son cargas existenciales, las cargas existenciales que tienen que ver con nuestros roles. Recién mencionábamos, por ejemplo, el ser padre. Uno tiene una carga, ¿no es cierto?, por la educación, el bienestar de sus hijos, el que crezcan sanos, buenas personas, etc. El esposo con la esposa, el empleado respecto a su trabajo, el empleado respecto a su trabajo y a su labor. siente una carga, el peso de la responsabilidad que tiene como tal y en la disposición de cumplimentarla también. Pero hay otro aspecto que tiene que ver con el varón o las cargas de la vida, que son las circunstanciales. Estas que son muy pesadas, estas que son gravosas, estas que a veces nos sorprenden, estas que no esperaríamos que sucedieran, pero allí están. Y son verdaderamente pesadas. Y ahora sí estamos llegando a este tipo de cargas en el cual el salmista nos decía, hay que llevárselas al Señor. Antes de que te quedes aplastado debajo de la misma, llevársela al Señor, porque Él es fiel, porque te va a sostener, te va a sustentar y te va a fortalecer. Estas son las cargas difíciles de llevar, duras, muy pesadas, por lo tanto son desgastantes. En el ámbito y en el plano emocional, también en el plano físico y por supuesto en el plano espiritual, son cargas desgastantes, nos van quitando las fuerzas espirituales, la energía emocional, aún la fortaleza física, por lo menos puede estar también en juego o afectada. Son cargas debilitantes, cargas que cansan de llevar, cargas que agotan, por lo tanto también, cargas que oprimen físicamente. En el Salmo 42 también, un poquito hacia adelante en la palabra de Dios, y en el versículo 5 dice el salmista: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Y esta es la expresión de alguien que estaría soportando algún tipo de carga pesada. Produce abatimiento en el alma, produce turbación también, incertidumbre, desequilibrio, debilitamiento en estos aspectos que hemos estado mencionando aquí también. Interesante lo que había ocurrido con Jesús en la oportunidad que visitó el hogar de María y de Marta. Y en aquel hecho que ustedes bien conocen, Jesús presente en la casa, los discípulos y María que se ubican alrededor de Jesús, allí a sus pies para escuchar sus enseñanzas, compartir con él, tener comunión, etc. Mientras Marta estaba con sus quehaceres, sus preocupaciones, como toda ama de casa, la comida, el orden, la limpieza, el ser puntilloso, después de todo era Jesús el que venía. Sin embargo, Jesús le está refiriendo a Marta, Marta, y le dice esta palabra: afanada y turbada estás con muchos quehaceres. Y ese afán es un peso, es una carga. Es una carga que allí Marta también estaba llevando. Y que Jesús le dice: no es necesario que lleves esa carga. No es necesario que te dejes dominar por el afán, que luego produce turbación también. Y te lleva quizás como a Marta a cometer errores en otros aspectos, comenzando a criticar a aquellos que están alrededor, comenzando a notar que las actitudes de los demás son las equivocadas, que yo estoy en lo cierto y en lo correcto. Quizás como parte de su propia impotencia, de no tener todo bien y que todo esté en orden y demás. Por lo pronto ya fue superada por esta carga, y terminó oprimida, y terminó cometiendo los errores que le podemos llegar a ver. Y Jesús con todo amor le corrige y le dice, ¿qué le diría el salmista? Lleva tus cargas al Señor y encontrar reposo en Él y fortaleza en Él. Ahora bien, estas cargas que oprimen físicamente generan angustia y generan ansiedad. La ansiedad es afán, es el afán, como le decía Jesús allí a Marta. Y lo genera debido a la presión de las circunstancias. Entonces pasa a un estado mayor, el peso se va sufriendo cada vez más y comienza a crearse angustia y ansiedad en la persona. ¿Cómo podríamos definir ansiedad? La palabra ansiedad se define aún desde el punto de vista bíblico, ¿no es cierto? La palabra griega merina, allí está, y está definida como atraer en distintas direcciones. La palabra ansiedad significa que uno está atraído en distintas direcciones. Otra vez, volvamos a la ansiedad de Marta, que ella estaba atraída, en su mente estaba atraída en distintas direcciones. En la comida, que no se pase, aquello, cuidado con el horno, que no se queme, está la mesa puesta, me falta de poner el mantel, ¿por qué nadie ordena las sillas? Falta de ver algunas porque somos muchos, ¿entiendes? La mente está distraída y está siendo atraída en distintas direcciones. Ansiedad es distraer la mente también. Por lo tanto, este grado de ansiedad producida por el peso de la carga genera también entonces una distorsión en lo mental, en lo intelectual. Hace y produce una confusión mental. La persona ansiosa es una persona de doble ánimo. Y la Biblia claramente expresa en el libro de Santiago que la persona de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Así que ya ven cómo una cosa viene atada a la otra. Toda vez que yo comienzo a sufrir el peso de alguna carga y yo la sostengo o la intento sostener sobre mí mismo o sobre usted misma y no recurro todavía al Señor, o recurro pero de otra manera, a un reteniendo la carga sobre mí y digo, Señor, ayúdame, y él me dice, bueno, dame la carga, vení a mí. Y yo le digo, bueno, Señor, ayúdame, no ves que estoy con este peso encima, pero te estoy diciendo que te la quites de encima y que me la dejes a mí, yo te voy a sustentar y a sostener. Y entonces comienzo a quejarme y a preguntarme por qué, y yo por qué tengo que sufrir esto, y dónde está la ayuda del Señor. Y veo que mi alma se comienza a abatir, como expresaba aquí el salmista, y el alma se turba dentro de mí y todo comienza a desorganizarse. ¿Qué hacer en estas condiciones? ¿Qué hacer en estas circunstancias? ¿Qué hacer cuando estoy sintiendo el peso de alguna carga realmente? Una circunstancia, alguna situación se creó, se generó, me está afectando. No es algo que de un instante, de un día, de dos. No, pareciera ser que va a ser algo de largo trecho y de largo plazo. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo tener victoria sobre esa preocupación, sobre esa ansiedad, sobre esa angustia? Y no quedar entonces debajo del peso de toda esa carga. Obviamente una de las primeras cosas es que hay que hacer es aceptar la condición. Condición de que estamos sobrecargados, y esto que parece un tanto redundante decirlo, bueno, la experiencia muestra o demuestra que en algunas circunstancias similares aún algunos cristianos o algunas cristianas parecieran querer o pretender seguir adelante con todo como si nada estuviera ocurriendo, como si fuera una manera de ignorar el peso de esa carga que se está soportando. Y pretenden valerse por sí mismos o por sí mismas. O a lo mejor esperarán que en el tiempo, y porque yo estoy orando al Señor, Él va a quitar la carga. Pero el pasaje no dice, quédate tranquilo y orá que Jesús va a venir y te va a sacar la carga. El pasaje en esta expresión del salmista y en la que vamos a ver en el Nuevo Testamento, dicen que vos pongas la carga sobre el Señor. Lo cual es muy diferente. Entonces hay que aceptar esa condición de debilitamiento, de turbación. El salmista tuvo la grandeza de admitirlo y dijo, yo estuve así y me sentí así. ¿Qué tiene de malo eso? Entonces comenzar a reconocerlo, comenzar a reflexionar sobre eso, comenzar a aceptar la condición en la cual estoy, es el primer paso, un punto de partida muy importante. Si esto no se produce, si no lo reconozco, ¿de qué manera yo podría continuar? Si yo no reconozco que tengo una carga, ¿cómo voy a buscar al Señor para echarla sobre Él? Ni siquiera lo voy a buscar. Lo buscaré tocando, pero quizás para otras cosas, pero no para echarle la carga que yo estoy negando que tengo, o ignorándola, o pretendiendo aferrarme a ella para hundirme cada vez más. En segundo lugar, por supuesto, además de aceptar la condición de estar cargado, estar turbado, estar ansioso, estar angustiado, estar desgastado por toda esta circunstancia y por toda esta situación, lo otro que hay que hacer es realmente buscar al Señor, porque dice, echa sobre Jehová Primera Pedro, capítulo 5, versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, sobre Jesús, sobre Dios, porque Él tiene cuidado de vosotros. Mire, lea en su casa estas dos porciones, Salmo 55, 22, Primera Pedro 5, 7. Y usted va a ver casi como que Pedro estuvo al lado del salmista y escuchándolo y dice, esto es muy bueno. Yo también lo voy a poner en mi casa. Porque se trata de lo mismo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Echa tus cargas en Jehová, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y aquí que decía, porque Él es fiel y no va a dejar sin asistir al justo, no lo va a dejar siempre caído. La similitud increíble que tienen ambos pasajes. Así que hay que buscar al Señor, porque se trata de que lo tenemos que encontrar rápido, inmediatamente, para echar sobre Él nuestras cargas. Dice en otras versiones, depositar en Él. Y cuando se habla de esta expresión, dice echar, tiene una fuerte connotación, una carga de energía importante. Esto es casi como una orden. Otra traducción podría decir arrojar inmediatamente y definitivamente su carga sobre el Señor. Casi como un imperativo, pero para hacer algo con mucha firmeza, entonces también buscar al Señor. Echa sobre Jehová. Echemos nuestra ansiedad, toda nuestra ansiedad sobre Él también. Mateo capítulo 11, versículo 28, el evangelista también puso una expresión en boca de Jesús, una invitación preciosa también. Esta es directamente realizada por Jesús. Ahora no se trata de una persona que vivió la experiencia y dijo, mira, a mí me ocurrió esto y Dios es fiel, así que toda vez que estés cargado, buscalo a Él y echa tu carga en Él porque Él te va a sustentar. Ya no se trata del apóstol Pedro escribiendo su carta y diciendo, yo también tengo que reconocer que he cometido errores, pero además de eso he tenido que soportar y vivir experiencias en la vida que han sido muy gravosas y que me han desgastado mucho. Por tanto les digo, conforme a la experiencia que he tenido, echen toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros, como lo tuvo de mí también. Ahora se trata de Jesús mismo en persona, que le dijo a aquellos que querían seguir en aquel tiempo y estaban a su alrededor, como a nosotros hoy día también todavía, vengan a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Vengan a quien, a mí. ¿A quién hay que buscar cuando estoy cargado y estoy oprimido? Pues es al Señor. Y esto no implica que a la vez de recurrir al Señor quieras recurrir a algún hermano o hermana maduros, espiritualmente hablando, a los cuales también quieras compartir tu carga. Y esto es sano, es saludable también hacerlo. Y muy posiblemente Dios quiera usar a ese otro hijo o hija de Dios para ayudarte a sobrellevar la carga. Y ahora, haciendo referencia a Pablo escribiendo los Gálatas, dice que debemos sobrellevar los unos a los otros. ¿Qué carga tenemos que sobrellevar los unos a los otros? Pues no la carga de la responsabilidad del otro, pero sí la carga de las experiencias de la vida, esas circunstanciales que hemos mencionado. El varón, no el portión. ¿Te acordás? El portión era la carga de la responsabilidad. Pues esa no es la que tenemos que sobrellevar. Usted no debe sobrellevar el peso de la responsabilidad que me cabe a mí. Pero sí, todos debemos ayudarnos a sobrellevar las cargas de las experiencias de la vida que nos toca vivir. Yo tampoco estoy llamado a sobrellevar las cargas de las responsabilidades, el peso de la responsabilidad que a usted le cabe, como esposo, como esposa, como hijo, como padre, como empleado. Es una propia responsabilidad. Eso es su porción. En todo caso es mi porción. Pero tenemos que ayudarnos a llevar la otra carga, el varón, aquello que nos oprime, ¿no es cierto? Y que nos va doblando y desgastando. Es así. Así que es bueno recurrir al Señor. es bueno tener en mente y presente, guiado también por el Señor, la asistencia de otro hermano o hermana en Cristo. Qué bueno es sentirse acompañado en esos trechos de la vida durante los cuales tenemos que sobrellevar una carga. ¿Y cuánto se alivia mi carga toda vez que puedo encontrar a alguien que sabiamente y espiritualmente me ayuda a sobrellevarla y me acompaña un trecho y me guía y está conmigo? Es como la presencia de Dios. Por eso una cosa no invalida la otra. Claramente Pablo está escribiendo entonces a los Gálatas en Gálatas 6:2 y le dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros. Pero dice otra cosa interesante allí en el versículo 5 y dice: pues cada uno llevará su propia carga. Ven aquí, está hablando de cargas en ambos casos. Pero la palabra griego es distinta y por lo tanto el significado es distinto. La primera que está diciendo, ya dijimos, es varón. Son cargas que oprimen y desgastan. Estas las tenemos que sobrellevar. Y luego dice, cada uno lleva su propia carga. ¿Qué carga? El porción, la carga del compromiso y de la responsabilidad asumida como hijos de Dios. La carga de que vos y yo, cada uno, tomemos realmente nuestra cruz y sigamos verdaderamente a Jesús. ¿Qué pasa cuando yo no asumo esta parte de mi carga personal? ¿Qué pasa cuando yo estoy fallando en tomar esa cruz, ese compromiso y esa responsabilidad de seguir a Jesús? Pues lo que pasa es que toda vez que veo a alguien que necesita ayuda para sobrellevar parte de su carga, o yo me quejo, o lo señalo, o lo critico, o me pregunto por qué razón están en estas circunstancias de opresión, quizás debe haber pecado oculto, o lo veo como una visión para mi vida, o como la cruz que debo llevar. Todos, conclusiones erróneas. ¿Por qué? Porque yo no he asumido mi compromiso y mi responsabilidad, yo no estoy llevando mi cruz. Por eso cuando vuelvo a así, lo veo distorsionado y mi actitud cambia. Pero para que usted y yo tengamos actitudes correctas, es necesario que previamente hayamos asumido esta responsabilidad y estemos cumplimentando el compromiso de nuestro seguimiento a Cristo. Pues entonces vamos a ver con los ojos que ve Jesús y nos vamos a compadecer y vamos a tener misericordia y no vamos a rehuir, sino que vamos a acudir a tratar de prestar ayuda. En tanto y en cuanto luego también se nos permita prestar ayuda. Cuando el Señor dijo, venid a mí, la invitación es, también una pequeña palabrita de Dios, pero la invitación es a ir muy cerca de Él, a estrecharnos, a aferrarnos a Él. Eso es lo que significa. Alcanzar una comunión muy profunda. Venid a mí. Y dice todos, todos. No, pero yo soy el pastor de la iglesia. Yo también tengo que estar incluido, ¿cómo no? ¿Por qué no? ¿Por qué suponer que por nada más que la diferencia de roles que uno cumple al servicio del Señor, uno ya no tendría necesidad de ese tipo de cosas? Entonces ya no soporta más ese tipo de experiencias. O si la soporta, tendría que mirar para otro lado y mostrarse como si nada pasara. Pues todos, venid a mí todos. ¿Y los líderes? No, yo soy el líder de este área, de la otra, de no sé qué. Es un rol. Es una función. Venid a mí todos los que estén en estas circunstancias, que estén cargados y quizás ya cansados, agotados. Vamos a encontrar descanso, vamos a encontrar alivio, vamos a encontrar fortaleza, vamos a encontrar otra vez sustento. ¿Se acuerda lo que generaba como confusión mental? El ser dirigido y distraído hacia muchos frentes, en muchas direcciones. Ahí vamos a volver a encontrar nuestra roca firme, en ese refugio. Por lo menos vamos a encontrar contención, vamos a encontrar comprensión, Vamos a encontrar sabiduría, revelación de Dios, porque es necesario reconocer algo que se nos está escapando. Vamos a encontrar brazos abiertos y dispuestos a recibirnos, a estrecharnos. Y aún mientras la tormenta sigue arreciando sobre nuestra vida, pero vamos a tener la experiencia de recibirnos en los brazos del Señor, a salvo y seguro. Hasta tanto se cumpla lo que deba cumplirse, hasta tanto el Señor la quite por completo, hasta tanto vuelva a salir el sol, pero hay victoria sobre las preocupaciones. Y no tenemos que entonces ser derrotados ni vencidos por tales. No hay necesidad de ser dominado por la ansiedad y las preocupaciones, en todo caso desmedidas. Me gustaría usar la palabra ocupaciones, en contraste con preocupaciones como algo excesivo y fuera de lo correcto. Así que tenemos también victoria en el Señor en estos aspectos. Echa tu carga, arrójala rápidamente y de esta manera precipitadamente. Deposita en el Señor tu carga, dice. ¿Cuánta carga? Aquella que yo no puedo llevar por mí mismo solamente, voy dándole de a poquito hasta cuando veo que, no, bueno, ahí sí está un poco pesada, pero esto ya, yo ya puedo, ¿eh? Ya puedo yo. Dice, echando toda vuestra ansiedad, echando toda la carga, para volver a encontrarme y experimentar absoluta libertad y disposición para seguir en el camino de la vida con toda soltura y con toda libertad. Entregar toda la carga. Así que debemos echar esa carga en el Señor. No tenemos que dialogar con la carga, no tenemos que entrar en ningún tipo de mecanismo racional, en ningún tipo de explicación. No la tenemos que tratar con gentileza, no la tenemos que tomar como algo bienvenido y quedarte en mi vida para siempre, bueno, la tendré que sufrir, no me queda otra. Bueno, estas actitudes, digamos, estoicas, no nos caben a nosotros como hijos de Dios. Dice que toda vez que te sientas cargado, tomes esa carga y la eches rápida y precipitadamente en el Señor, y la eches por completo, toda. ¿Por qué poder tener esta experiencia? ¿Por qué poder tener estas actitudes y compartir y realizar de esta manera? Porque podemos confiar en Él. Él es fiable, Él es confiable, Él es fiel. Él me ama. Él me cuida. Él me guarda. Él me protege. Es ahí donde tenemos que darnos cuenta definitivamente, para que no sea solo una expresión verbal, ¿no es cierto? Que a veces proclamamos. Mi vida está en las manos del Señor. Pero que en muchos casos, cuando estamos bajo una realidad que requiere que yo experimente prácticamente esto que asiento mentalmente, sea una realidad. Y no sea ausente en mi vida práctica. Para que yo mismo también reconozca que mi vida sí está en las manos de Dios. Aunque en este momento me tengo que soportar un poco de carga. Y Él será fiel. Y así como no coloca a nadie bajo ninguna prueba sin que la medida de la prueba sea soportable por su hijo o su hija, dando conjuntamente con ello la salida, de igual manera el Señor, si Él lo estuviera permitiendo, nunca va a dejar que una carga mayor al peso que vos puedas llevar se ponga sobre sus hombros, y aún así estará interviniendo, invitándote a ir a Él para poder ser aliviado y encontrar descanso. Confiar, porque como dice el salmista, entonces una vez más, el Señor no dejará para siempre caído al justo. Como decía Pedro, echando toda vuestra vida sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Es como que aquí podemos hacer un juego de palabras también que están presentes en este versículo y decir solamente: no debo tener cuidado de mis circunstancias porque estoy bajo el cuidado del Señor. No No significa no prestarle atención a las circunstancias, significa no afanarme, no turbarme, es no angustiarme por todo eso y colocar así un peso bajo mis hombros, porque Dios tiene cuidado de mí. Qué interesante, le invito a ver en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 25 en adelante. Jesús estaba enseñando a sus discípulos, sus seguidores, y les dice: no os afanéis por vuestra vida. No estén ansiosos. ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué va a suceder? Y vivir con temor y preocupaciones, aún por lo incierto. Y si pierdo el trabajo, ¿cómo nos arreglamos? ¿Qué hacemos? ¿Y qué vamos a comer? ¿Y qué vamos a vestir? ¿Y cómo nos vamos a arreglar? Y ahora que me toca vivir eso, ¿cómo vamos a hacer? Ahora ya no voy a poder trabajar más. ¿Y cómo? No os afanéis por vuestra vida, dice, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Dios sostiene toda su creación, y de manera particular al ser humano, corona de su creación, a usted. Si Dios hace eso con respecto a la naturaleza en general, ¿cómo no iba a hacer lo que usted necesita que él haga en su vida? ¿Cómo él no lo iba a sostener? ¿Cómo no iba a ser su refugio en ese tiempo? ¿Cómo no lo iba a fortalecer y a proteger? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Te das cuenta? Que está diciendo que el afán te va a generar algo peor todavía, que es el sentido de impotencia. Porque si por más que vos te afanes y desees y anheles algunas cosas, hasta la desesperación o la angustia o lo que fuere, no lo vas a poder cambiar. Y por el vestido, ¿qué se afanó? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero digo que ni a un Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? ¡No os afanéis! No estén ansiosos diciendo: ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Él tiene cuidado de vosotros, sabe que tenés necesidad de fortaleza, de sostenimiento, de sabiduría, de alivio, de refugio. Él sabe que tenés necesidad de todas estas cosas. Por lo tanto, busca primeramente el reino de Dios y todas las demás cosas van a ser añadidas. Así que, añade una vez más, usando esta palabra: no os afanéis por el día de mañana. No os afanéis por nada. ¿Acaso Pablo, escribiendo a los Filipenses, no dice eso? Por nada estéis afanosos. Por nada. Para ir concluyendo, el Salmo 121, en el versículo 4, dice la palabra de Dios. En realidad podría usted leer todo el 121, que es precioso en este sentido también, acerca de que Dios es nuestro guardador, nuestro sostén, nuestro refugio, etc. Dice: he aquí, Dios no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Dios es tu guardador. Pero esto no hay nada que lo pueda cambiar, no hay nadie que lo pueda alterar. Dios es nuestro guardador, el que nos guarda, el que nos cuida, el que nos protege, el que nos sostiene, y él es fiel y lo hace. Por eso debemos recurrir a él, para experimentar estas cosas en el tiempo en que nos toque alguna pesada carga sobre nuestros hombros. Qué interesante, dicen que allí en Japón, en la ciudad de Tokio, hay una estatua de Buda muy grande y muy impresionante, y lo que caracteriza a esta figura es que Buda está está con los brazos entrecruzados y está con sus ojos cerrados. Y bueno, claramente todo el mundo afirma que se trata de una experiencia de meditación de Buda, ¿no? Que esté durmiendo. Pero aún así es muy indicativo que esté con sus brazos cruzados y sus ojos cerrados. Pues nuestro Dios, el Dios soberano y todopoderoso, siempre tiene sus ojos abiertos, está velando por tu vida, está cuidando, tiene sus ojos puestos sobre ti, sobre tu andar, tu entrada, tu salida, por eso es tu guardador. Y él está siempre con sus brazos dispuestos a hacerte escudo de protección, de llevarte por algunos lugares por los cuales podés ir tranquilamente y no por otros en los cuales él podría dejarte y correr peligro. Siempre tiene sus brazos extendidos para recibirte en el momento en que vos quieras y decidas ir a sus brazos. Y tiene sus brazos extendidos así como diciendo que era de un cagado y encierra sobre mí. No la lleve más, la voy a llevar yo. Así que qué bueno que precioso este contraste que tenemos entre algunos que son adorados y venerados como dioses y claramente con minúscula en el mundo y por gran cantidad de seres humanos. Qué distinta la experiencia que podemos tener nosotros con este Dios vivo, presente siempre, todopoderoso, que trabaja en favor de todos y cada uno de nosotros. Así que el resultado final será hallar lo que necesito, el sustento, hallar y recibir lo que busco, descanso, fortaleza. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Echa toda tu necesidad sobre el Señor, Él tiene cuidado de vos. Así que quiera Dios permitirnos también que en esta noche o mañana o pasado o cuando nos toque, esta sea nuestra experiencia. Ya como hijos e hijas maduros, que ya hemos sabido asumir la responsabilidad, el peso de la carga, de nuestro compromiso como seguidores de Él, pero que todavía vamos más allá de eso. Nuestra madurez alcanza para toda vez que estemos en circunstancias adversas, sepamos tener la actitud correcta, aquella que nos conduce a la victoria sobre esa circunstancia adversa, para no quedar rezagados, para no perder el tiempo, desgastar la energía física, emocional, espiritual, para que lo antes posible estemos en la situación de saber que estamos aliviados, que aún todavía, conservándose en la circunstancia adversa, sé que finalmente voy a llegar a la otra orilla, sano y sano, porque verdaderamente soy hermano de Dios. Así que, déjame orar para terminar en esta noche, permítame orar en esta noche, por supuesto para pedir que esta sea la bendición y la experiencia para aquellos que en este tiempo estén sobrellevando una carga que se sienta más un tanto más pesada de lo que debe ser. Y aunque todavía no haya sido tan pesada, hagamos este ejercicio para nuestro bien. Echar toda esa carga, no importa si es de 100 gramos o de 100.000 toneladas. Echar ahora toda esa carga. Y te va a sustentar y te va a sostener. Porque te ama, porque te interesa por vos, porque siempre le tiene cuidado de tu vida. Señor, gracias una vez más en esta noche por tu presencia en el momento. Señor, aquí acudimos, de aquí recurrimos, buscando esta tu ayuda, este sostén, este alivio, Señor, que al reflexionar sobre algunas porciones de la palabra, nos hacen recordar que aún nos invitan con todo amor.